Barcelona, 22 de juliol 2007. Benvinguts a l'assemblea de Maharas. L'assemblea de Maharas, el dominical de Contraband FM, inclassificable e insoportable. Hoy el programa dedicado a don Jesús de Polanco. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, benvinguts un diumenge més a l'assemblea de Maharas, magazín dominical de Contrabanda FM, aquí en una ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Bueno, comencem ja presentant qui estem avui aquí a l'estudi. Muy ben acompanyado, hoy estic, servidor Ernesto Chemajara, con los Maharas titulars, bueno, volando por ahí, de vacaciones, pero aquí un buen plantel de colaboradores y sustitutos. Pasando por mi derecha, qui tenim aquí? Hola, bon dia, bona tarda. Buenas tardes, señor Majara, ¿cómo estamos? Bueno, profesor Bacterio, que parece que se está amajarando un poquillo. Sí, más semana... que bueno, eso de un programilla cada dos semanas queda corto, ¿no? Bueno, sí, porque yo no tengo nada que con Julia. Nada. Bueno, tenemos aquí dos personas más que han venido, te voy a acompañaros y a charlar de un proyecto que es para la semana que viene. Bueno, que es para las mandesas. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas. Yo soy Cris y venimos aquí a explicar un poquito sobre el encuentro que estamos armando para el fin de semana que viene en el Valle. Y bueno, somos un colectivo que se llama Barricada Zapatista. Y pues así, si se presenta la compañera. Bueno, pues mi nombre es Alma y pues sumándome a lo que dice la compañera Cris, pues venimos a platicarle un poco sobre el próximo encuentro que vamos a realizar aquí en Barcelona, invitando a la gente a que participe y bueno, pues ya les platicaremos más adelante. Pues exacte, tenim quasi dues hores de programa per delante i amb les companyes pues parlarem d'aquest encuentro que es farà el proper divendres 27 i dissabte 28 de juliol a la Sala Bahia i bueno, d'això i de moltes més coses també. Avui, si us sembla, xerrarem una miqueta dels últims atacs a la llibertat d'expressió que hi ha hagut. Que grandes paraules, esas. I d'això i molt més, i de tot el que vulgueu parlar, si voleu participar, com sempre, a un telèfon que és el 93-317-7366. 93-317-7366. I bueno, com que la setmana passada us van ficar una adaptació que va causar furor, pues por qué no voy a empezar pues con la versión original, ¿no? Esa era la Terremoto del Corcón, pues hoy, y si la tecnología lo permite, podríamos comenzar con la versión original. Un poco de música comercial de vez en cuando. Mucho mejor la Terremoto, no te gusta nada. Bueno, por supuesto. Pues venga, Asamblea Maharas, fins a las 9, Contrabanda FM. Venga, que aproveche. We got bad thunder, heaven and a new thunder, heaven to watch, and you waiting me down. We got Contrabanda FM en el 91.4, ens escolteu des de qualsevol punt de l'àrea metropolitana de Barcelona i des de qualsevol lloc del globo terraqui, www.contrabanda.org. Recordeu que Contrabanda FM és una ràdio lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona i que podeu escoltar 24 hores al dia, 7 hores a setmana i 365 dies l'any. Aïna. Bueno, els Maharas estem aquí, són les 7 i 10 minuts, estarem fins les 9 i hem començat avui una miqueta pues, animosos i animaos, perquè avui ja serà un dels últims programes d'aquest mes d'estiu, potser el penúltim. Bueno, ja veurem pels Maharas, que ens farem unes petites vacances, però com us diem, aquesta emissora no farà vacances durant l'estiu, mai ho fa, de fet, i això, 365 dies l'any, pues, podeu sintonitzar l'emissora i escoltar-la sense cap problema. Com sempre... Ahí está, que no hay que descuidarse. Nos traemos aquí la nada, las cositas de la playa, ¿no? La toalla i tot això, i ens fem el venanito aquí a fer guàrdia. Pues bueno, a més ja sabeu que teniu una altra opció per escoltar els programes preferits i us agradin en qualsevol moment, que és la secció podcast. A partir de la pàgina web pues, accediu a aquesta secció i allà pues, us aneu descarregant els programes que us interessin de vostres emissions preferides, i per exemple a partir d'aquesta setmana podeu escoltar coses gravades durant les festes del Raval del fi de setmana passat, no és així? Sí senyora, tres hores que he dit que és pràcticament gairebé tot el que es va fer, no? Pràcticament. No sé, pues voler més estona, però així que no fos continuar de música d'Estamos comiendo la paella, pues estar tot allí. Tres horiques de nada, no? ¿Vosotros estuvisteis en las fiestas del Raval la semana pasada? No. No estuvimos, no. ¿Algún compañero vuestro sí? Estuvo ahí, que se las comió enteras, que lo vi yo. Bueno. Ahí que gracias a que pues ahí salió la idea de, ¿por qué no venís? Pues sí, es verdad. Entre muchas otras entrevistas y gente que pasó por el estudio móvil, pues hubo compañeros vuestros de la barricada zapatista. Pues ya sabeu, www.contrabanda.org. Y si voleu contactar amb aquesta emisora, podeu fer un mail, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. I bueno, recordem que avui això estarem xerrant sobre aquests encuentros que es faran el dia 27 i 28 de juliol a la Sala Bahia, paral·lels al que s'estan celebrant durant els mateixos dies a Chiapas, i per això si voleu intervenir, preguntar qualsevol cosa a les invitades o senzillament bueno, fer alguna convocatòria, el que sigui, teniu un telèfon que és el 93-317-7366 93-317-7366. I per començar a ambientar-nos ja al veranito, que ja l'agost està al caer, pegarem una mena de canción de verano que llevo a mis manos este fin de semana, y es para una bona sesión que van fer i el CCB, de canciones de verano, así un poco adaptaciones amodernadas, y la que ficarem ara és un popurrí força curiós del grup Taràntula, que és alguna mena de residus del mític Joder Around. Pues fan una barrageta de la muralla de Ana Belén y es un crimen de escorbuto ahí, como quien no quiere la cosa. Pues venga. Thank you. contra el neoliberalismo, acción local. Encuentro en Barcelona el 27 y 28 de julio. Invitamos a todos los colectivos y personas que luchan a nivel local para conocernos y compartir la reflexión y el diálogo, coincidiendo con el segundo encuentro entre los zapatistas y los pueblos del mundo en Chiapas, México. Majares contra bandits, doncs tenim aquí l'Alma i la Cris que ens han vingut a explicar i a parlar i a presentar aquestes jornades que es faran el 27 i 28 de julio. Pues si us parece, bueno, presentaros vosaltres mismos de què col·lectivo venís i què és este col·lectivo, quién se esconde detrás de estas estranyes paraules. Bueno, pues estamos en un colectivo al que llamamos Barricada Zapatista y bueno, pues tenemos como un añito de vida aproximadamente. Tenemos la base en Barcelona, aunque bueno, luego yo por ejemplo estoy viviendo en Madrid, tenemos gente viviendo en México, somos bastante nómades, pero bueno, tenemos la base hecha en Barcelona. Y bueno, pues tratamos de tener un contacto con el movimiento zapatista, es nuestro referente en la lucha, de hecho. Y pues de aquí que partimos, de las luchas zapatistas, de aprender de ellas y de transformarlas en luchas locales. A raíz de esto, bueno, en estos momentos lo que hemos pensado es hacer este encuentro en el que pues queremos tratar el tema un poquito de las luchas locales, que a veces se nos escapan un poco, ¿no? Y es bastante una autocrítica, ¿no? Que somos un colectivo zapatista y parece que a veces miramos, nos podemos centrar mucho en lo que es México y a veces olvidamos nuestras luchas, ¿no? El hecho, bueno, vamos a poner un poquito de música porque a mí me están retumbando los oídos y vamos a arreglar esto y estar así más cómodo, si os parece. Aquí la Cris nos estaba explicando la razón y de por qué se hace este encuentro, que en realidad coincide con el encuentro que se está haciendo durante esas mismas fechas en Chiapas, ¿no es así? Ajá, sí. Lo que se trata es de unir luchas, ¿no? O sea, lo que hacen los compañeros zapatistas desde el enero del año pasado, del 2006, que salió el recorrido de la otra campaña, se vio muy claro, ¿no?, la intención, pues que ya, pues que necesitamos unirnos, ¿no?, para conseguir avanzar un poquito más rápido de lo que vamos avanzando hasta ahora. Y bueno, pues se trata de gente antipartidista, ¿no?, gente de colectivos antipartidistas, gente que pues que de izquierda, pero de izquierda, ¿no?, que pues que quizá ya está bastante cansada, ¿no?, de promesas y así. Y lo que se trata es eso, de unir luchas y ver el enemigo pues que tenemos común, ¿no?, que sea el neoliberalismo, el capitalismo. Y en torno a esto es a lo que queríamos ir en este encuentro, ¿no?, que no sé, pues vemos que hay un chingo de problemáticas, ¿no?, que tenemos aquí y parece que estamos bastante desperdigadas. Ahora estaba viendo aquí el cartel del compañero Manu y Dani, que dos compañeros, bueno, que fueron detenidos, ¿no?, por las manifestaciones anti-low. En el 2001 fueron detenidos y Manu precisamente es un compañero nuestro de Madrid. Y pues esto, ¿no?, que estamos así como muy desperdigados y pues que vemos que no puede ser, ¿no? Y si podemos aportar nuestro granito de arena a juntarnos, a vernos, a conocernos entre todas y avanzar juntitas de la mano. O sea, que más allá de, digamos, de la solidaridad con la lucha que se esté dando en Chiapas o en México, vuestra idea es un poco aglutinar gente que está ahí en distintos frentes intentando mostrar alternativas, un poco que se encuentren, que charlen y que se intente buscar algo... Exacto. En común, ¿no? Entiendo. Y aparte lo que queríamos, o sea, lo que vemos es que somos grupos muy homogéneos, ¿no? O sea, somos colectivos normalmente que nos juntamos y que tenemos nuestro discurso y que si anarquista, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y muchas veces nos olvidamos de otra gente que quizá no tiene la misma voz, ¿no? O no tiene el mismo apoyo porque es alguien como individuo que no pertenece a ningún colectivo, que tiene algún problema, alguna represión y luego se encuentra sola, ¿no? No sabe cómo afrontarlo. No sé, hablamos de la ocupación y sí, ¿no? La bandera ocupa en lo alto de nuestras casas, pero pues luego quizá hay otras gentes, ¿no? Que están ocupando y no llevan esa bandera, ¿no? Uh-huh. Familias o... Pues vemos aquí en Barcelona, por ejemplo, el Buen Pastor. O pues están muchas problemáticas, ¿no? La problemática de pues que hay en el Raval, ¿no? Que es como el pez que se muerde la cola, ¿no? El racismo que hay en el Raval y no sé, el desapego que tenemos bastante a estos temas. Y eso es lo que, la base que queríamos mirar un poquito, de dar voz a la gente, a los sin voz realmente, ¿no? Porque nosotras pues somos bastante privilegiadas, en realidad nos sumamos a colectivos y y somos muy homogéneas, creo yo. Bueno, la semana pasada precisamente hablábamos aquí a raíz de un, bueno, de una campaña que está haciendo un colectivo que tiene más de 100 años, que es la Ateneo Enciclopedia Popular, de reclamar un poco la recuperación de su patrimonio histórico que fue expropiado durante la guerra. Estábamos comentando también el hecho de cómo hoy en día, a diferencia quizá de la época en que fue expropiado este colectivo y de época gloriosa de ese movimiento aquí en menos en Barcelona, de que quizás se ha vuelto, bueno, se ha vuelto bastante, de que es un poco elitista, ¿no? A veces te das cuenta como, no sé, la militancia en ciertos colectivos al fin y al cabo no es ni mucho menos de base popular o ya no digo mayoritaria, pero como mínimo que sí que es verdad que, bueno, hay como un sector muy claro de jóvenes más o menos concienciados y a veces salir de ese ámbito es muy... Bueno, es muy difícil y no sé hasta qué punto se busca desde ciertos círculos, ¿no? En eso yo creo que hay bastante autocrítica hacer y no sé, porque parece lo que buscáis, llegar a más gente que no sean los de siempre, claro, los es típicos. Que, es que, bueno, pensamos notas que hasta que no lleguemos a esa gente, hasta que no nos unamos realmente pues todas y todos, no vamos a llegar y hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje es súper importante. El discurso y el lenguaje que utilizamos, pues quizá no es el de todas, ¿no? Y como vemos que hay que cambiar bastantes cositas. Bueno, y como decíamos, pues esto va a coincidir justo con las fechas de este encuentro que hay en Chiapas, que las fechas, bueno, el encuentro de que se hace ahí y las fechas y un poco más detalles, ¿lo conocéis vosotros? También para situarlo un poco. Pues mira, la propuesta está hacerlo los días 27 y 28 de julio. Una semana creo después del encuentro que se hace en Chiapas, que se va a llevar a cabo unos días antes en Chiapas. Ahora mismo, ¿no? Ajá, en julio, sí, al finales. Yo creo que el encuentro en Chiapas es como del 20 al 28 de julio, es decir, ya comenzó como ayer, antes de ayer, sí. Ajá, y bueno, y la idea es como sobre todo como hacer una transmisión de este encuentro. Y bueno, pues nosotras generar un diálogo ahí, en cómo lo vemos aquí en Barcelona, cómo lo vemos en México, cómo lo vemos en otras partes del mundo, porque también va a venir gente de otros lados, ¿no? Que se está sumando a esta propuesta. Y pues bueno, la idea es, como dice la compañera, pues sumar más que restar, ¿no? O sea, sumar en el sentido no ya hablando de los colectivos, sino también qué dice nuestro vecino, nuestra vecina, ¿no? Cómo está viviendo el problema mundial, ¿no? Cómo lo ve. Y pues bueno, la intención de este encuentro es encontrarnos con esa gente no organizada que también está con un descontento, que también es víctima de esta represión capitalista, que no nada más se tiene que venir a golpear un policía para vivir la represión, también la represión tiene que ver con que tengas que dejar tu tierra para buscar trabajo en otras tierras, dejar tu familia, tu historia, o no sé, no encontrar trabajo porque estás sin papeles, o las mujeres que son violentadas, les pegan o les gritan o no pueden dar una opinión, qué sé yo. Entonces, como escuchar todas esas problemáticas y crear como puentes de comunicación y sobre todo, pues tener humildad, ¿no? De encontrarnos, ¿no? Ya no hablar de los colectivos como de las banderas, sino de los colectivos, como de las problemáticas que nos unen como personas, ¿no? Entonces, es por un lado la transmisión en el encuentro y por otro lado, pues es el desarrollo de talleres que nos van a llevar a trabajar esas voces, a trabajarla nosotros desde adentro y pues es la propuesta. Más que nada es, pues, invitar a todas y a todos que nos estén escuchando ahorita y, pues, que no sé, a participar y a que estén, no sé, que vengan y nos conozcan y que nos permitan conocerlas y conocerlos a todos ellos y ver pues de qué manera hacemos fuerza, ¿no? O sea, darnos cuenta de que ya no estamos solas ni solos, que ya hay otros que por ahí están caminando, pero que también sentimos lo mismo, que nos está pasando lo mismo y que yo creo que es una manera de solidarizarnos, de construir esos puentes de diálogo con la gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, como bien decía la compañera, pues ya el asunto de los colectivos, de los movimientos sociales ya ha sido un poquito rebasado en el sentido de que, bueno, ya nos conocemos ahora cómo nos encontramos con todas aquellas personas que también están viviendo el sistema neoliberal, que le están pasando mal y que pues es gente no organizada, pero que también quiere decir algo, ¿no? Quiere expresar algo y pues a esas gentes a la que estamos pues invitando, más que nada, la estamos llamando, ¿no? A que participe. Si os parece, ponemos un poco de música y después entramos en detalle un poco en la jornada, en lo que se va a hacer y todos los temas que se van a tocar, y así damos tiempo también a si alguien quiere preguntaros algo o comentar cualquier cosa. ¿Qué vamos a poner? Que has traído musiquita también, que hemos puesto un trocito antes, pero vamos a escucharlo entero. Un grupo de México, ¿no? Sí, este grupo se llama El Mitote Jazz. Es un proyecto interesante de unos señores ya grandes que se han recorrido ahí toda Latinoamérica y que ahora tocan en apoyo al movimiento, a las bases de apoyo zapatista y pues traen una cuestión de rescate identitario, ¿no? De nuestros pueblos. Entonces, pues, los trajimos para que lo escuche la peña de acá. Pues venga, ahí vamos. Si voleu participar al programa d'avui i trucar o comentar qualsevol cosa, 93-317-7366, 93-317-7366, con el 0034, si llamáis de afuera. Contrabanda FM en el 91.4 y a www.contrabanda.org. Son las 7:35 minutos, más o menos. Estamos en directo y domingo 22 de julio la Asamblea Majaras. Pero si alguien nos está escuchando el jueves 26, es que no estamos en directo, es en diferido, en el horario de reposición, que es cada jueves de 10 a 12 de la mañana. ¿No es así? Así es. Muy bien. Pues bueno, continuamos que... Doy el visto bueno. ¿Qué dices? ¿El visto bueno o algo? Sí, el visto bueno. Vale. Vale. A ver, pistoleros, el Alma estaba comentando ahora un poco ya más el programa y todo lo que se va a comentar y hablar y tratar el viernes y sábado. Bueno, 27-28. Sí, mira, estamos invitando a la gente a asistir a nuestro encuentro, bueno, al encuentro de todas y todos, el día 27 y 28 de julio. El 27 se tiene contemplado empezar a partir de las 7 de la noche, el día 27 de julio, y continuar el día 28 a partir de las 10 de la mañana, toda la mañana, y lo que resta pues tarde y noche, ¿no? Y luego lo que queremos es la mañana, lo que se tiene pensado es desarrollar los talleres la mañana del sábado, desarrollar los talleres y pues ya para la noche estamos invitando a toda la gente a una gran fiesta que se va a llevar a cabo ahí en el salón, en la Sala Bahía, que es Hornellas 31 ahí Metro Sanz. Y pues bueno, va a haber una gran fiesta, va a haber baile, una batucada ahí, y pues estamos invitándolos para que se vengan, ¿no? A la fiesta y al encuentro, ¿no? Uh-huh. Y lo de la transmisión se va a llevar a cabo el día viernes. El viernes va a ser lo de la presentación de la gente que estemos ahí, conocernos un poquito y pues entrarle una parte de la transmisión, ¿no?, de este encuentro. Pero la idea que es enchufar lo que se esté transmitiendo desde Chiapas del encuentro que se realiza ahí. Ahorita eso se está trabajando, porque la idea sería conectarnos con los compañeros de Indimedia, uh-huh, que bueno, pues ahí a través del móvil seguirían un poco paso a paso el proceso de cómo se están llevando a cabo las mesas y las conclusiones, y pues nosotros más que nada pues tener a la mano como los acuerdos a los que se están llegando en cada una de las mesas, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no hemos confirmado un poco con los compañeros de Indimedia, pero ya está ahí el enlace, ¿no? Se tiene pensado de esa manera. Indimedia Chiapas. Indimedia Chiapas. Y aquí en Barcelona, en los encuentros que vais a hacer, ¿tenéis previsto hacerlo un poco así por temas, para que la gente, bueno, discuta algo? Pero supongo que, como decías, que si el eje conductor es un poco la represión que estamos viviendo como personas y como, uh-huh, bueno, como colectivos, mucha gente, por sobre todo como personas, y supongo que también queréis hacerlo estructural o no, por alguna temática... Claro, o sea, la propuesta que se ha trabajado aquí en el colectivo es trabajar como tema lo de la represión, sobre todo porque es algo que ya se ha agudizado a nivel internacional y que ya todo nos está pegando. Y bueno, pues el eje rector o la pregunta rector es cómo vivimos esa represión, ¿no? Y esa represión se piensa trabajar en todos los... como los ejes temáticos que nos va a llevar a verlo en el campo educativo, cómo vivimos esa represión. En el campo de alimentación, de salud, de vivienda, de género, cómo vivimos esa represión, ¿no? Y pues la intención de esto es que, pues, generar una reflexión colectiva que nos lleve a más adelante seguirnos encontrarnos, ¿no? Porque al final de cuentas no es un proceso que nada más se haga en un día o en dos. Creemos que la idea es que a la larga nos sigamos encontrando y sobre todo pues crear redes, ¿no? Crear redes con toda la gente que está por ahí y que de alguna manera pues se suma a luchar por algo y pues queremos conocernos, ¿no? Conocernos y estar ahí acompañándonos y sobre todo pues darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que estamos a nivel local, nacional, internacional en esto, ¿no? Estamos organizándonos y le apostamos a eso. Bueno, y para alguien que nos esté escuchando y le interese y quiera ir, lo mejor que puede hacer que es ir ahí directamente o queréis también que está bien que se ponga en contacto antes con vosotros para proponer algo. Pues mira, ahora lo que estamos haciendo es pegando cartelillos por ahí, en donde es posible, en Sanz, en Gracia, en Borne y en todos los barrios donde nos alcance, pegar cartelillos con esta convocatoria. Y a su vez pues también vamos a tirar allí algunos volantes a toda la gente a que participe, y si a alguien por ahí le llega un volante, pues le hacemos un llamado a que además de que venga esa persona, invite a su hermana, a su mamá, a su primo, a su tío, a su vecino, y que si conoce, no sé, igual si tiene alguna propuesta, pues también bienvenido, ¿no? Ahí estamos para eso, para construir. Y y pues bueno, a la gente que también nos quiera contactar, pues está el mail del colectivo, que es barricadazapatista@yahoo.com.mx. Nada más hacerles mención que barricada hay que escribirlo con K, importante, ¿verdad? Porque si no, no llega. Si no, no llega. Entonces, pues nada, pues es abierta esta invitación, igual llegar directamente ahí al lugar a la hora que estamos diciendo, y pues mira, ahí bienvenido, ¿no? Recordar que es el primer día, el viernes 27 a partir de las 10 de la mañana, ¿dijisteis? El día 27 a partir de las 7 sí, de la perdón. Noche. De las 7 ahí en la sala Bahía del barrio de Sants, calle Olzinella 71, más o menos, digo ahí de 31 casi. 31. Bueno, mano izquierda aparece. Si viene sí, no tiene pérdida, es la antigua discoteca. Y si no, que os escriban al mail barricadazapatista@yahoo.com.mx. Muy bien, pues con K. Vamos a poner una canción que también se escribe con K, en cierto modo. Se llama Poemas, de un grupo de México, y a ver si lo conocéis, porque vemos que aquí hay conexiones, ¿no? Se tejen siempre conexiones variadas y múltiples, y pues el caso de este grupo de México, de un CD que aquí los majares hemos puesto hasta la saciedad, porque nos encanta, que lo sacó una radio de Zaragoza, una radio libre veterana del estado, que es Radio Topo, y que hace unos años hizo un esfuerzo bastante grande para recopilar bandas de punk y hardcore que cantasen en castellano, no solo en América Latina, sino en cualquier parte del mundo y de Europa y también de aquí. Y una de ellas era esta gente de México, de Guadalajara, dices, si es que son los mismos, que son Fallas. Nada que ver con lo de Valencia. Despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Y tantas otras barreras que sabiamente son explotadas por una minoría de privilegiados decididos a eternizar a toda costa este estado de cosas anacrónico. Y ve la realidad en que vivimos. El mundo de la paradoja, de lo absurdo. La guadaña de la modernidad que se afila para cortarnos las cabezas. La guerra de los cobardes, la sangre derramada sobre la semilla de la eternidad. El símbolo del dinero que brilla ante nuestra pobre. El consumo, la ignorancia, la violencia sin sentido, las patadas de bestia, las mentiras, el poder, la muerte, la insensibilidad, la risa, la hipocresía. A pesar de estar hundidos en el fango, todavía hay quien se atreve a recorrer el velo de las sombras. Contrabanda FM, l'assemblea de Majares. Estem en el 91.4 i a www.contrabanda.org. I esto que hemos escuchado son los Fallas, que sí que eran vuestros compis, ¿no? Confirmado. Sí, era, son unos compañeros ahí de Guadalajara, es gente muy comprometida en el movimiento. Allá en Guadalajara apoyamos mucho con la causa zapatista, nos sumamos allá a la causa zapatista y a otras luchas, y pues bueno, es un grupo que, mira, pues ha logrado darse a conocer por su trabajo, ¿no? Su trabajo sobre todo político. Y estos compas pues hicieron un recorrido el año pasado, creo, por Latinoamérica. Y pues, mira, una buena experiencia, ¿no? Llegaron a México y pues ahora creo que estaban pensando en venirse a Europa, pero ya no supe en qué quedaron, ¿verdad? Pero sí, gente muy comprometida y pues sí, vale la pena escucharlos, ¿no? Bueno, y se ven que sean activos. Esto es del año 2001 y, bueno, a veces pues muchos grupos, como muchas otras tantas cosas, nacen y desaparecen y nunca se sabe más. O sea, está bien que las cosas lleguen ahí una mínimo continuidad. De hecho, tienen, ellos desde, ya tienen 10 años este grupo. Tiene desde el 90 y, no, más, tiene desde el 95. Mira. Para acá, entonces, pues mira. Va pasando el tiempo. Pues mira, ahora que ya estás comentando algo sobre México, si os parece, como tampoco aquí llegan tantas noticias y las que llegan muchas veces son bastante distorsionadas, vosotros que tenéis quizá, bueno, un poco más de primera mano las novedades de cómo está todo ahí en Chiapas y en otros puntos poco calientes de México, si queréis comentar, empezando quizá por Chiapas, por el encuentro que hay esta semana. Sí, mira, pues como decíamos antes, se va a realizar en Chiapas la última semana de julio el segundo encuentro con los pueblos del mundo, y le da continuidad al primer encuentro que se realizó en enero de este año, y que bueno, pues hubo resultados muy muy ricos, sobre todo en propuestas de acción, ¿no? Con los temas que pues también queremos tocar en este espacio, y que es con la mesa de educación, género, salud, y bueno, y sobre todo también el tema de la represión, que está muy fuerte en México, ¿no? Que ya nos ha pegado y pues nos sigue pegando, y no sabemos hasta cuándo nos va a seguir pegando este tema. Yo creo que va para largo esta lucha. Y pues bueno, nada más quería señalar que también hay un encuentro que se está llevando a cabo en San Cristóbal con los compas anarcopunks. A nivel mundial se hizo una convocatoria y es el primer intergaláctico anarcopunk que hace, que bueno, quieren llegarse a propuestas también de acción política y que la quieren llevar al encuentro con los pueblos del mundo. Entonces también lo menciono porque es un proceso interesante también, que la gente ya está como organizando y ya le apuesta a esto, ¿no? Bueno, pues quien quiera informarse un poco, que vaya ahí a la página de Indymedia Chiapas, o no, supongo que, bueno, también hay desde otros sitios que pueden informarse. También aquí desde hace ya un montón de años está el colectivo de apoyo a la rebelión zapatista, que se reúne en el local, en el barrio del Raval, y bueno, desde su página, creo que es pangea.org/chiapas o algo así, pues también pueden ahí un poco informarse más del día a día de las convocatorias que hay ahí, y acá de soporte y de las noticias más nuevas. Claro, igual también sí, que si no tienen oportunidad de asistir al encuentro por el trabajo, lo que sea, pues mira, se pueden subir a la página de Indymedia y escuchar la transmisión en directo, y pues también igual están invitados. Muy bien, aquí hace un tiempo hicimos un especial sobre lo que estaba pasando en Oaxaca con compañeros que habían estado ahí, porque durante unos meses sí que fue un tema bastante en el candelero, aquí, al menos aquí, y se estuvo hablando, pero como pasa con estas cosas, de repente, pues bueno, deja de estar como en primera línea y parece que las cosas se solucionan cuando normalmente no es así, ¿no? Se sospecha que no esté ahí en los medios no significa que las cosas se solucionen, ni mucho menos. No sé si vosotros tenéis ahí información más sí. Reciente. Teníamos pensado así un poquito en el encuentro, lo que sería el viernes en la tarde, tratar un poquito de la actualidad político-social en México, ¿no? En estos momentos. Es lo que comentabas, que es que una cosa va tapando a la otra, ¿no? Hace más de un año pasó una brutal represión en México, ¿no? En el pueblo de San Salvador Atenco. Y bueno, pues hoy siguen 25 compañeras y compañeros presos, ¿no? Tres de ellos les han dictado una sentencia de 67 años de cárcel. Cuando eso está en total bullición, surge lo de Oaxaca del 14 de junio, si no me equivoco. Atenco fue el 3 y el 4 de mayo, y Oaxaca lo tapa, tapa Atenco el 14 de junio. Y parece que así... Sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, siempre. Es que una cosa siempre va haciendo olvidar a la otra. Y bueno, pues nosotras no olvidamos, ¿no? Atenco no se va a olvidar nunca. Y entonces, pues eso es lo que queremos tratar un poquito el viernes. Ahí... si queréis podemos contar un poquito cómo está el tema de Atenco ahora mismo y luego contamos lo de Oaxaca, que está en plena ebullición ahora mismo. Hace dos días hubieron una fuerte represión otra vez en la que hay como bastantes detenidos y desaparecidos, contamos como 50, 60 personas. Pues si te parece ponemos una canción ahí muy cortita y así dejamos a la gente que vaya asimilando cosas y que también si quiere participe, porque bueno, sabemos que es un tema que también a la gente le interesa y bueno, tanto por la colonia mexicana que hay aquí como por gente que se ha ido allí. Pues ahora vamos a poner un poco, ya que tanto punk, vamos a descansar y poner un corrido que nos hicieron llegar la gente de Radio Insurgente ahí de Chiapas, del trío Montaña, y bien, así al azar vamos a poner por ejemplo esta de El Pueblo Te Necesita. Venga, un poquillo. Que podéis llamarnos un teléfono que es el 93-317-7366, las líneas abiertas en el 93-317-7366. Contrabanda FM. Pues bueno, como decíamos, estamos... bueno, aquí nos comentará un poco cómo está todo el tema en Atenco, si os parece. Sí, que... Bueno, como nosotras no olvidamos, pues vamos a recordar un poquito lo que sucedió el 3 y el 4 de mayo, ¿no?, del pasado año en Atenco. La lucha viene de un poquito antes, ¿no? En el 2001 el gobierno de Fox, el gobierno de derecha del Partido de Acción Nacional, pues sacó un proyecto a luz, ¿no?, un proyecto neoliberal en el que están implicados varios países. Es un proyecto internacional de un aeropuerto. Se trataba de, pues, de quitarles las tierras, ¿no?, los campesinos de Atenco. Se les quería comprar, pues no sé, como unos 50 céntimos el metro cuadrado, ¿no? La gente lo que hizo fue organizarse y de ahí nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que son los macheteros de Atenco, que llevan el machete como símbolo de trabajo. Pues cuando el pueblo se organiza y también con la solidaridad internacional, lo que se consigue es tirar abajo este proyecto. En agosto del 2002 el proyecto se viene abajo. Entonces, pues bueno, pues el pueblo vence, ¿no?, en esta ocasión. ¿Qué pasa en el 2006? El Fox, el presidente de México, acaba su mandato y se saca esta espinita que tiene clavada, ¿no?, con el aeropuerto, y se inventa un operativo para atacar al pueblo de Atenco. Además de atacar al pueblo de Atenco, ataca a la otra campaña, que está justamente, su recorrido está por ahí, está en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en México DF. Y lo que hace la caravana de la otra campaña, en cuanto se entera de que están habiendo disturbios, pues es solidarizarse con Atenco, un pueblo que tiene como principio básico la solidaridad, desde que en el 2002 con ella ganó esta lucha. Ese es su principio básico, y lo que hace la otra campaña es acudir a este llamado de solidaridad. Entonces, pues ahí va el ataque, ¿no?, tanto a los campesinos, al pueblo de Atenco y a la otra campaña, que es un movimiento que lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo que pasa es que hay un operativo en el que hay unos 3.500 elementos de la policía, tanto estatal, federal y municipal. Los tres partidos políticos de México están implicados. Y se entra a este poblado donde hay aproximadamente unos 300 civiles. Se catean las casas, hay dos asesinatos por parte de la policía a dos chicos bastante jovencitos. Y bueno, pues se arresta a todo lo que se encuentran por delante, ¿no? Acaban 200 personas entre rejas. Y en el traslado a la cárcel hay una tortura brutal, ¿no?, de 6 horas, en el que pues las compañeras son abusadas sexualmente y pues una vez más se utiliza a la mujer como botín de guerra. Todo esto pasó y todo esto está totalmente impune. No hay ningún responsable castigado, ni policía, ni altos cargos, ni partidos políticos. Los tres partidos políticos participaron en este operativo, PRI, PAN y PRD. Se cubrieron las espaldas entre ellos, ¿no? Supongo. Sí, pues salieron. Es que lo que pasa con México no es que pase allí y aquí no pase, ¿no? Porque aquí sufrimos también un chingo de represión, ¿no? O sea, pero y de, pues a niveles bastante grandes, ¿no? Las cárceles están llenas de torturadores y las comisarías, ¿no? Y ahora parece que sale en la tele y la gente se lo empieza a creer, ¿no? Pero bueno, hay quien ya lo sabíamos hace tiempo. Lo que pasa con México es que es un país que tiene un descaro bastante bestia, ¿eh? Tampoco miran mucho de esconderse. O sea, pues así te lo dicen y así es, ¿no? Y por eso es que, pues que nosotras no olvidamos. Y también lo que queríamos comentar, hubo dos compañeras catalanas precisamente que fueron deportadas en este operativo. Ellas pasaron por la cárcel también y fueron deportadas hasta Barcelona. Sabemos que el gobierno español está obligado a pronunciarse. Y no fue así, ¿no? No fue así, puesto que existe un tratado comercial entre México y la Unión Europea de que si se violan los derechos humanos por alguna de las dos partes, se rompen los tratados comerciales. Entonces, pues entendemos que el señor Moratinos pues no se va a pronunciar, ¿no?, por estas dos chicas. Pero bueno, al tanto vamos a estar porque en poquito, septiembre-octubre, se va a cursar una denuncia bastante grande contra el gobierno de México y esperemos que la gente salga a las calles y quizá nuestro punto de mira en este caso va a ser el gobierno español, que pues somos responsables de esto, ¿no? Y bueno, pues esto es más o menos lo que pasó en Atenco. Ya digo que a día de hoy siguen 25 personas presas, ningún responsable castigado. Y pues una cosa tapa la otra y ahora estamos en plena revuelta en Oaxaca que para y sigue y llevamos una situación súper tensa. Hace 2 días hubieron unos grandes disturbios, no sé qué festividad era del pueblo de Oaxaca, era lo que le llaman la guelaguetza alternativa. Lo que pasa es que con ese tema de la guelaguetza y el turismo, sobre todo el turismo, que ya es rentable el asunto de la cultura popular, que ya no es cultura popular, sino que es la cultura del poder, o sea, cómo se la apropian. Entonces, lo que la gente del base hizo fue hacer su guelaguetza alternativa, salirse de esa lógica de la guelaguetza tradicional, que ya no era del pueblo, sino que había sido robado por el mismo... La administración de gobierno. Entonces lo que hacen es crear su guelaguetza alternativa. Entonces el gobierno de Ulises Ruiz lo que hace es reprimir al pueblo. Va el pueblo al cerro, al lugar, al auditorio donde iba a realizarse dicho evento, y se encontraron con que ya estaba vallado con agentes de la PFP. Se encontraron que ya estaba vallado, entonces el pueblo, pues enojadísimo, respondió, ¿no? O sea, tenía... De hecho, la acción empezó porque pues empezaron hubo provocación y demás. Entonces entre la gente había como petardos o algo así, pues como consecuencia de la provocación de la Policía Federal, pues ellos aventaron los petardos y entonces se rompió todo, ¿no? Se vino todo, toda esa ola represiva, y pues empezaron de nueva cuenta a golpear a los maestros. Y pues hasta lo que sabíamos, hasta hace 2 días, creo que había 60 presos, había 2 heridos, así de gravedad, y pues no sé, hasta ahorita desconocemos cómo va la situación jurídica de estas personas, ¿no? Porque pues como sabemos, hay 60 detenidos, pero habría que ver qué cuántos más hay, ¿no? O sea, porque finalmente pues nosotros desde acá nos llega esa información a través de la prensa, que también no es muy fiable en México, y que bueno, pues más allá de eso, pues también las familias, ¿no? Que también, bueno, a través de Indimedia, creo, ha llegado información de que las mismas familias hacen denuncia de que no solo fueron reprimidos las personas que estaban ahí queriendo ir a la guelaguetza alternativa, sino que también metieron a niños menores de edad. O sea, agarraron a las mamás en ese momento, y si iba con el hijo de 10 años también se lo llevaron preso. Y o sea, y eso ya es como dice la compañera, ¿no? Ya es reírse la cara del pueblo. O sea, ya están actuando a la cínica y sin contemplaciones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que las cosas están muy fuertes, y ahora México pues sí que es una bomba de tiempo muy latente, y que pues la gente ya no se chupa el dedo, como decimos allá, ¿no? La gente ya, por más que los medios quieran mentir, ya no pueden mentir, o sea, no pueden mentir, y la gente cada vez más le apuesta a organizarse, ¿no? Entonces, pues ahora lo que estamos esperando, pues, es que pues los compas están haciendo un llamado pues a la sociedad civil internacional a que pues los apoyemos, que vayamos pues a expresar nuestra solidaridad. Justo la semana pasada ya ha habido una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, en San Cristóbal, y en otros estados que ahora no recuerdo, pero que han ido así como dándole seguimiento, ¿no? A todos estos compañeros que pues de nueva cuenta fueron reprimidos, y que pues esperando también como qué pasa con los que están presos, ¿no? Y sobre todo el estado de salud de los dos compañeros que están en gravedad, ¿no? Desde aquí a Barcelona se hizo una acción esta semana, ¿no? En el consulado mexicano de solidaridad con la gente de Oaxaca. Claro, creo que fue el miércoles se hizo esta acción, y pues bueno, al parecer pues sí, como que las autoridades de aquí locales pues están a la expectativa de quiénes se están moviendo y cómo. Entonces, como señalaba la compañera, la represión ya no solamente es en el territorio mexicano o latinoamericano, sino también ya hay una escalada internacional de represión, ¿no? Entonces estos compañeros se manifestaron, y pues había... gente ahí, autoridades locales y policías secretas, lo que le llamamos, que están ahí como a la expectativa de quién se está moviendo y cómo, para después pues crearte el historial, ¿no? Por en un dado momento, pues si se viene la represiva, pues ya te sacan todo el expediente, ¿no? Bueno, ponemos un poquito más de música desde ahí, México, y después continuamos, si les volvemos a recordar las jornadas de este próximo fin de semana. Escuchamos Los Rush de México también, desde el mismo recopilatorio Rompe la Comunicación, salgo por Radio Topo el 2001, y la canción que creo que viene que ni pintada, A Reventar los Candados. Dale. ¡Vamos! Bueno, Contrabanda FM, esta cancioncilla era muy corta, no nos ha dado mucho tiempo ahí para respirar, pero bueno, recordem que ens podeu trucar, nos podeu contactar i participar en el programa, los que nos esteu escuchando hoy en directo domingo 22, en el teléfono 93-317-7366-93. 317-7366. Y aquí estamos ahora comentando del tema de Oaxaca, de todo lo que pasó en su momento y que sigue pasando. Deciros que está colgado en la página del programa, que es majaras.contrabanda.org, majaras con A, .contrabanda.org, el programa especial que hicimos hace ya bastantes meses con compañeros que habían estado ahí, y también una conexión que hicimos con Indie Media y de México también para comentar todo lo que estaba pasando en ese momento en Oaxaca. O sea que si alguien quiere recuperarlo y escucharlo, pues ahí lo tiene colgado. También está colgado, por cierto, el link vuestro, que bueno, si queréis recordar también, bueno, que la gente puede consultar la vuestra página web y también ahí ver noticias y cosillas, ¿no? Bueno, si no, que lo miren. Yo, porque ahora mismo tengo problemas con el navegador, pero es como Barricada Zapatista Blogspot o algo así, ¿no? Pero bueno, que miren ahí en la página de los Majaras, y entre muchísimos otros links de gente que ha pasado por aquí, pues encontrarán el vuestro. Pues bueno, de esto también trataréis, ¿no?, el fin de semana. Sí, y algo que me olvidaba comentarte era, bueno, comentarles a toda la gente, es que pues también es un poco preocupante pues la memoria, ¿no?, histórica, porque también un poco pues la represión que hubo en Guadalajara con la cumbre en el Alcue el 28 de mayo, que fue en el 2004, y que pues ahorita los temas que estamos como más recientes es Atenco y Oaxaca, pero pues hay que recordar que hubo una represión antes que fue pues ahora sí como autorizada por Ramírez Acuña, el actual secretario de Gobernación del Partido Acción Nacional, y que pues también era como, bueno, se dice como hipótesis que era como una estrategia para el destape del actual presidente, ¿no?, Felipe Calderón. Entonces, mientras nos golpeaban ahí a los altermundistas, entre comillas, pues estaba destapando en su rancho al actual presidente de México, ¿no? Y pues bueno, era pues una estrategia, y a la vez pues que hay que recordar que pues hubo gente presa, gente que ni siquiera tenía nada que ver en el movimiento, que capaz que pasaba por ahí, que también estuvieron presos, que duraron hasta un año o dos. Recuerdo el caso de un compañero que lo torturaron porque, según ellos, no hablaba, o sea, a la persona que no hablaba era la que más tardó en salir, y resulta que esta persona no hablaba porque estaba enferma, ¿no?, de la garganta o algo así, pero como los bestias de las autoridades locales, o sea, como les vale esta situación, entonces lo que hicieron fue pasar al compañero directamente a al preventivo, a la penal, pues, y ya pues duró años pues encerrado, y así muchos, ¿no? Entonces pues también se ha quedado impune eso, y pues no sé, ¿no?, también recordarlo un poquito, y pues sobre todo hago el llamado para como darle un seguimiento a todo lo que está pasando, y que también tiene un sentido, ¿no?, y pues nos da como pautas para ver por dónde nos vamos a mover y cómo le vamos a entrar, que precisamente eso es lo que se busca en este encuentro, un poco conocernos y un poco pues generar también propuestas de acción, y como decía antes, pues darnos cuenta de que no estamos solas, ¿no?, de que estamos tejiendo redes, y que eso ahí es donde va a estar nuestra fortaleza, ¿no? Muy bien, y una pregunta que te quería hacer también ahora que hablabais es porque el presidente actual de México es de mandato reciente, ¿no? O sea, se eligió no hace ni un año, y fue bastante convulso, ¿no?, su elección, y hubo bastante fraude. Bueno, sí. Bueno, en realidad son mucha gente, en verdad no fue el más votado, ¿no? Claro. Pues mira, Felipe Calderón es el resultado de un fraude electoral. Hubo movilizaciones ciudadanas muy fuertes ante ese fraude, o sea, que gente que ya, como decía antes, no se chupa el dedo, sino que sale a las calles, las toma y dice, no, es que este es un presidente ilegítimo, que nosotros no lo queremos, y aún así, pues, el tipo tomó la presidencia, tomó protesta, aunque se haya bloqueado el Congreso de la Unión, él tomó protesta, aún a sabiendas de que el pueblo iba a bloquear y iba a tomar el Congreso de la Unión, y pues finalmente lo tenía que hacer, porque a nivel constitucional, si él no tomaba protesta, se llamaba otra vez elecciones, entonces tenía que probar, tomar protesta o sí o sí, y la movilización fue muy fuerte justo el día primero de diciembre del 2006, que era cuando salía Vicente Fox y entraba Felipe Calderón, y el mensaje de Felipe Calderón precisamente fue mano dura, ¿no?, contra la delincuencia, y ese fue su lema de campaña. Y que resulta que la delincuencia organizada son los movimientos sociales, son los campesinos que defienden sus tierras ante una reforma constitucional que fue el artículo 27, que le quita las tierras, les expropia las tierras a los campesinos, y no, y ellos son los delincuentes, y bajo este lema de delincuencia organizada, pues militariza el país, y ahora nos encontramos un país casi en estado de sitio, ¿no? Y lleno de impunidad, todavía mucho más fuerte de lo que fueron los años de Salinas de Gortari, de lo que fue Zedillo y lo que fue Fox, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que México ahora está en un contexto político en el que ya no aguanta, ¿no? En el que el campo no aguanta más, la gente no aguanta más el desempleo, ya ahora se está criminalizando al que nada más es joven porque es joven, o sea, porque está con una identidad, si se es punk, si se es hippie, ya lo meten preso, o al campesino porque defiende sus tierras. Entonces ahora sí es un tema muy preocupante, ¿no?, que se está viviendo, y no solo en México, sino como lo señalaba antes, a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. O sea que a día de hoy Calderón ha tomado posesión ya sin ningún problema, y supongo que ya no hay hay algún proceso igualmente abierto de recuento de su toma de posición, o ya está totalmente legitimizado. Pues legitimizado no, más bien lo que pasó fue de que pues el tipo tomó protesta el primero de diciembre y luego se ordenó a que se quemaran las boletas electorales, ¿no? Justo antes de que él tomara protesta el primero de diciembre, hubo como un proceso, en el que se iba a el juzgado de justicia del IFE, la Procuraduría de Justicia y el IFE, esté viendo entre que si contaban los votos y no, y los jueces a nivel nacional, el Tribunal de Justicia de la Nación, tenía que dictaminar si se contaban los votos o no. Como ya sabemos, pues los poderosos están llenos de sus conectes y de sus trampas, ¿no? Y pues entre ellos está Ceballos, que es un viejo fósil ahí del Partido Acción Nacional, y sus secuaces. Está el PRI, o sea, dentro del PAN hay gente del PRI, dentro del PRD también hay gente del PRI, o sea, que no hay ningún cambio en el fondo. Y pues finalmente, pues, ¿qué se hace? O sea, da el fallo el Tribunal de Justicia, da el fallo a que Calderón es presidente y que se tiene que tomar protesta para que ya sea el presidente legítimo, y ya después se ordena quemar los votos, ¿no? Cuando eso pues no puede ser. Entonces eso era una garantía de que pues el pueblo ya no iba a reclamar, ¿no? O sea, ¿con qué se defiende, ¿no? ¿A partir de qué, ¿no? Y pues hay gente que estuvo en el proceso electoral, en las casillas, que dan cuenta de cómo se inflaron las casillas, ¿no? Se inflaron en el sentido de que hubo gente que votó que ya está muerta. O sea, no hubo una actualización del padrón electoral, pero fueron a votar, ¿verdad? O sea, y es a lo que me refiero con este proceso tramposo de elección, y que mucho tiene que ver como la coyuntura esta de los maestros de Oaxaca, ¿no? Porque está el aval de la secretaria esta de Educación, que es Elvester Gordillo, que es una fósil super mafiosa del Partido Revolucionario Institucional, pero que respalda la presidencia de Calderón. Y esta señora, bajo cartera, recibe presupuesto de Fox, recibe el dinero de tantos millones de pesos que eran destinados a los salarios de los maestros. Y esto bien lo sabían el CENTE en Oaxaca. Y por eso también esto se relaciona un poco con la coyuntura que detona después lo de Oaxaca, ¿no? O sea, por un lado la represión hacia los maestros, pero los maestros que ya sabían cómo era el teje y el maneje de cómo se estaba dando esto, ¿no? Y el manejo de los recursos, ¿no?, en el sector educativo. Uh-huh. Bueno, por lo que se ve, el PRI, aunque teóricamente no esté en el poder, sigue ahí teniendo sus bases, ¿no?, y también pudiendo participar del reparto del pastel. Claro, y ahora pues nos encontramos, más allá de que el PRI esté peleando ahí el reparto del pastel y todo, nos encontramos con un gobierno totalmente corrupto, que se ríe a la cara de la gente. Y pues ahora no solo el PRI con sus tramposas mañas está entrándole al juego del poder, sino que también, y negociando, ¿no?, sobre todo el cómo se va a manejar el poder, sino que encontramos al Yunque, además, que el Yunque es el como los legionarios de Cristo, que son la gente de Acción Católica, que creen que hay que liberar a América Latina del comunismo porque es muy peligroso y hay que traer la tierra de Dios sobre el terreno este. Y pues el Yunque es gente con mucho recurso, están los grandes empresarios, está la Coparmex, es el sector empresarial más pesado de México, y que bueno, pues también recibe presupuesto de otras partes, ¿no?, de del mundo. Sí, de aquí tenemos también a Ruiz Mateos y a Ana Botella, por ejemplo, entre ellos. Sí, detrás. Ajá. Bueno, en verdad, Legionarios de Cristo también están aquí, y es una de esas órdenes ahí mundiales. Claro, y y aparte el papel del Yunque es muy determinante, sobre todo porque más allá de que los empresarios estén manejando la política económica del país, también se está como violentando el sistema educativo, y no lo estoy diciendo a nivel operativo, sino a nivel de cómo se quiere darle educación a los niños. O sea, ya no se apuesta a que los niños aprendan la historia de México, sino que se apuesta a que los niños aprendan los valores morales y éticos de la religión cristiana, ¿no? Y que eso es lo que están filtrando en el fondo. Y finalmente, que el objetivo de estas reformas educativas lo que busca es controlar a la población, porque el mismo gobierno ya se dio cuenta que la gente ya no se le va de las manos, como quien dice, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de reeducar a estos. Que vuelvan al redil, ¿no? Claro. Entonces, sí, el sistema político y económico, no solo mexicano, sino a nivel mundial, está cada vez más preocupante. Se agudiza cada vez más la pobreza, se ensancha la brecha entre pobres y ricos, cada vez más migramos a otros países para buscarnos la vida y dejando nuestra historia atrás, y nos enfrentamos a situaciones de austeridad. También aquí la gente misma de los lugares ya no tiene acceso a un trabajo digno, los contratos laborales vulnerados cada vez más, y un montón de cosas que precisamente lo que buscamos en este espacio es eso, ¿no? Como escucharnos, ¿no? Cómo lo viven en Francia, cómo lo viven aquí en Barcelona, cómo lo vivimos en México, cómo lo viven los compañeros que vienen del continente africano hacia acá. Entonces, todo eso es lo que nos gustaría escuchar, ¿no? Y a escuchar y hacernos escuchar también, ¿no? Porque seguro que les interesará, ¿no?, también conocer esta parte. Muy bien, pues recordar lo que es el viernes 27 y el sábado 28 en la Sala Bahía del barrio de Sants, calle Olzinelles, y que bueno, pues estará ahí desde las 7 de la tarde del viernes y el sábado durante todo el día, esta jornada de encuentro, de debate y también de momento festivo, ¿no?, en cierto modo. Muy bien, ponemos una cancioncilla, si os parece, ahora no de México, sino de Colombia, de un CD también de un encuentro que se hizo ahí de bandas punk, que se llama La Jornada del Caos, y que también nos llegó por aquí, y el grupillo este se llama Ira, que es, bueno, uno de los grupos más legendarios de Colombia, de punk desde los años 80, y que ya habíamos escuchado alguna vez aquí desde este recopilatorio de Radio Topo, la canción Sepultado. Cuando retamos El gobierno catalán amenaza con cerrar la televisión comunitaria, la Tele. El gobierno catalán, a través de la Dirección General de Medios Audiovisuales, ha anunciado a l'Assemblea per la Comunicació Social, ACS, el cierre de sus emisores de televisión en Barcelona. La medida, comunicada el pasado 5 de julio, contempla también la aplicación de una sanción. La tele de la ACS actualmente carece de licencia para emitir, pero estaba a la espera de la convocatoria de un concurso para obtenerla. La Tele es una televisión comunitaria que emite su programación por el canal 51-52 UHF de Barcelona. La programación está formada por materiales que proporcionan personas, entidades y colectivos sociales, y por materiales de producción propia. Este medio de comunicación forma parte de un proyecto desarrollado por la Asamblea por la Comunicación Social, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir el reconocimiento de un espacio audiovisual para los movimientos sociales de Barcelona. Desde su constitución en 2003, la ACS ha trabajado para conseguir que la ley del audiovisual que regula el espectro radioeléctrico en Cataluña ofrezca garantías para la existencia y la permanencia en las ondas de los medios libres y comunitarios. La ACS presentó sus reivindicaciones a la comisión encargada de la elaboración de una nueva ley audiovisual, que fue aprobada por el gobierno catalán en diciembre de 2005. El texto final de esta ley recoge en su artículo 70 el reconocimiento de los medios de comunicación sin ánimo de lucro. La ACS forma parte también de la red estatal de medios comunitarios. Desde esta red se está articulando la reivindicación social de la libertad de expresión en España, derecho reconocido por el artículo 20 de la Constitución Española, así como del derecho de acceso a los medios de comunicación. Estas reivindicaciones tienen como objetivo la inclusión de los medios comunitarios en la futura Ley Española del Audiovisual, pendiente de aprobación. ¿Cómo puedes ayudar? Puedes enviar un mail a la Dirección General de Mitjans Audiovisuals, mitjans.com@gencat.net, con el texto siguiente. Recuerda poner tu nombre como remitente. Ante la amenaza de cierre de la tele de la Asamblea para la Comunicación Social, solicitamos que suspendáis el proceso sancionador contra la Asamblea para la Comunicación Social y que establezcáis las condiciones para hacer viables los medios de comunicación sin ánimo de lucro previstos en la Ley de la Comunicación Visual de Cataluña. Solicitamos que en lugar de iniciar procesos sancionadores contra iniciativas de la sociedad civil que no provocan perjuicios ni tienen ningún interés lucrativo, impulséis lo previsto en la Ley de Comunicación Audiovisual en relación a los medios sin ánimo de lucro, que garanticéis